El señor Enki creó escuelas iniciáticas ocultas, usando a uno de sus hijos Tote el Atlante, y a la gran enana, en donde se enseñaba la magia del Kundalini o magia tántrica, para ayudar a activar y sacar energía de los centros o chakras propios, escuelas que fueron perseguidas por el Sanedrín sionista. La divina presencia que sabe todo y de todo, por vivir y ser ella el presente continuo de nuestro todo universal, planeó que Maya se reseteara y se repitiera automáticamente al terminar de grabar la primera versión del programa. Este fue el primer ambiente replay, ya con vida humana. Cada repetición habría de sumar las experiencias nuevas adquiridas por cada esencia en su átomo simiente, ya fuera propio o provisional. Estas son transmitidas directamente al archivo del yo verdadero, para ser guardadas y que sirvan en el momento de ser reinstaladas sus esencias en un cuerpo físico de la realidad de 5/6D, y para que estos puedan usarlos ya con las nuevas programaciones adquiridas en este planeta holográfico. Después de ser guardadas estas experiencias, estas están a disposición en red interna propia de las demás proyecciones del yo original o real. Con esto las experiencias de los demás están a la disposición de los nuevos yos virtuales, con lo que se puede enriquecer la información y dar la oportunidad de expandir la cantidad de información propia. Con esta cantidad de información se fuerza al procesador neural propio para poder procesar la información e interpretarla de manera individual, dándole así un sello propio individual, y con eso poder tomar autoconciencia propia, que permitiría individualizar el átomo simiente del colectivo grupal del yo real. La falta de energía ha dificultado este proceso, por lo cual se ha tenido que hacer de manera subconsciente, a nivel límbico. Cuando se forma la masa crítica propia, esta cantidad de información ya reconfigurada por una programación oculta en unas subrutinas de flujo interno. Esta masa crítica produce la toma de autoconciencia, lo que hace que la nueva esencia humana se dé cuenta de sí misma y de su entorno, de que es un ser vivo y que tiene mente propia. De ahí en adelante el proceso es de madurar su nuevo ser interno, aprovechando todas las experiencias pasadas, tanto propias como de las otras proyecciones plantadas en otras etapas del espacio-tiempo lineal de este sistema holográfico. Todas las experiencias están grabadas en el átomo simiente y este las ha pasado como memoria RAM interna al sistema neuroespinal. Estas están ya guardadas en los hemisferios cerebrales físicos virtuales en espera de poder ser usados en beneficio del humano y con la posibilidad de retroalimentación. El problema principal sigue siendo la falta de energía para poder usar el cerebro, que está disminuido al mínimo. ¿Cómo se logra obtener más energía? Enki, por medio de Tote el Atlante e Inanna, difundieron en escuelas iniciáticas por todas las civilizaciones el método del Kundalini para obtener energía extra sacándola de Madre Tierra o Lady Gaia. Estas técnicas usaban la energía del holograma aterrizada, pero al perder nuestra cola se hacía imposible sacar la cantidad necesaria para que el cerebro pudiera usarla adecuadamente. Muy poca energía subía por las piernas al activar el chakra raíz. Este no podía sacar más energía del suelo, ya que su portal dimensional está bloqueado. La otra técnica era sacar energía del chakra sexual. Para eso se necesitaba de la práctica entre la pareja, de la excitación sexual y la redirección de la energía por medio del canal de conexión en el punto de oro. Esta conexión hacía que la energía producida por el amor en su nivel más bajo, en lugar de salir por los órganos sexuales, se redirigiera a la columna vertebral, y subiera por el canal medular central, Susuma, en sus flujos bipolares, ida y pingala, hasta llegar a la corona, el cerebro. Y que este, al activarse más neuronas, pudiera hacer las reconexiones necesarias para activar los recuerdos y las claves de activación ocultas en las subrutinas de los programas ocultos. Las escuelas iniciáticas del gobierno secreto mundial de los primeros tiempos usaron ese conocimiento y la información la daban por niveles llamadas iniciaciones, donde hacían que la energía fuera subiendo vértebra por vértebra en sus 33 niveles o grados iniciáticos. Otras sectas más paganas hacían la práctica en los ritos llamados satánicos, donde hacían que la lujuria se desbordara para obtener la mayor energía posible, dándole un matiz a estos ritos muy sádicos y oscuros. Las religiones oficiales usan también sus ritos secretos, donde practican más directamente los procesos de obtención de energía, usando el dolor, el miedo, el sometimiento, y la obediencia inducida, para recolectar energía para sus fines egoicos. Esta energía ya no es sacada por el chakra sexual, sino por los chakras emocionales y sentimentales, que son el 3 y 4. En estos chakras se almacena mucha energía. El 3 es el almacén del cuerpo y también es usada para producir la ascensión del Kundalini. En las escuelas iniciáticas, la usan al producir estados de muerte inminente, que provocan que los sistemas de emergencia se activen automáticamente, y la energía se libere para subir por la médula, dando así la posibilidad de que ésta suba por el Kundalini hasta el cerebro y actúe en consecuencia. La risa es otro medio de sacar esa energía contenida y por medio de pronunciar los decretos apropiados con sus notas claves, la risa aparte te sirve como energía de sanación. El amor y el enamoramiento es otra manera de sacar energía de los acumuladores del cuerpo físico y virtual. El chakra cristal es el que puede proveer de la mayor cantidad de energía, ese se sitúa en el centro cristal al centro del pecho al lado superior izquierdo del corazón. Este chakra es la conexión con el yo interior o átomo simiente propio, es también la conexión con el colectivo universal. Este chakra cristal es el lugar y la clave para poder usar el sistema de punto cero o antimateria propio. Este centro puede ser activado totalmente. Se puede usar esa energía regulada y canalizada a través del cristal crístico propio para activar todo nuestro sistema neuroespinal, reactivar al 1000% los demás centros de energía, para recordar las claves ocultas, recordar todo nuestro origen y poder salir del planeta holográfico sin permiso de los operadores de la Matrix Maya, para poder formar un cuerpo propio y de la forma que más se nos antoje, para liberarnos de una vez por todas. Ese es el mejor camino y el que más nos han tenido oculto, ni el gobierno secreto sabía de esto, solo los grandes magos dedicados a la investigación, usaban esta energía para reconfigurar la realidad desde dentro del sistema, y para poder salir en un escape final. Esta se ha convertido en una guerra interna por la energía, los sistemas oficiales religiosos y políticos no quieren que sepamos de estos conocimientos, nos han prohibido su uso, solo ellos los usan para su propio beneficio. Los que ya han logrado la cantidad suficiente de reconexiones neurales y que han logrado aumentar su nivel de flujo de energía, pueden por lo tanto hacer que su cerebro trabaje a un nivel de complejidad y efectividad mayor. La cantidad y complejidad de procesamiento de datos simultáneos nos permite niveles más elevados de conciencia en el trayecto de avanzar de una conciencia simple a una cósmica y multidimensional. Pero todo principio tiene su final, y el nuestro ya llegó, ya no habrá más repeticiones del programa, este debe de ser liberado a como de lugar. Todo el sistema solar en el plano de existencia que los de afuera llaman verdadero o real, o 5/6D, será inundado por la energía fotónica de la dona de Alción, se retirará la burbuja que protege el sistema solar, a nosotros también nos llegará de lleno la energía. El flujo de energía será incrementado a tal frecuencia y con tal intensidad que los cuerpos humanos obsoletos y virtuales se disolverán por ser holográficos, solo el alma esencia con conciencia propia y multidimensional sobrevivirá, a este proceso. Para evitar que fuera tan drástico el cambio, se abrieron los portales 11-11, y el 12-12, en los cuales la energía fotónica se ha ido incrementando poco a poco para provocar que el cuerpo y sus chakras vayan asimilando las frecuencias y su información respectiva, así se vayan transformando los programas soporte de las esencias individuales de negativas a positivas. Más facilidades ya no se les puede dar, solo hay que informarles el plan global para que entiendan el porqué. Solo viendo el plan global se puede ampliar el panorama, dejar de ver las cosas de manera individual, para ver todo el panorama galáctico, es una última manera de saber en dónde estamos y el porqué. La divina presencia y Sor estarán junto a nosotros, para ayudar en el proceso, ya que el centro crístico se activará totalmente. Al activarse toda la energía fotónica que será el 12-12-12, al tener tal cantidad de energía fotónica se podrán activar los demás chakras y el centro crístico, se podrá entonces activar los códigos de programación de Matrix necesarios para poder salir y sobrevivir liberados del sistema controlado por los Nephilims, será el proceso de ascensión colectiva. Madre Tierra, Maya, Sor y la Divina Presencia ayudarán con el proceso, ella nos proporcionará la clave de liberación que hará que podamos salir sin la autorización de los Nephilims operadores del sistema, Maya ya está enterada y de acuerdo al plan. Este proceso de liberación es para todos, no importa quiénes sean, ya fuera, todos somos uno con el colectivo universal, este es solo un proceso de integración racial universal, para eso se usó el simulador holográfico planetario llamado Spectrum. Los Nephilims que sobrevivan a la energía fotónica y que causaron tanto problema, serán juzgados de acuerdo a las leyes de la FED. Gal. Marduk será liberado y sometido al juicio correspondiente por parte de la misma FED. Gal. Ellos pagarán lo que hicieron, solo la divina presencia puede redimirlos y actuar con misericordia, ellos no eran parte del plan divino. La energía fotónica del campo pleyadeano será usado para abrir nuevamente el hoyo cálido o agujero de gusano dimensional para transportar el sistema solar sirio a su lugar de origen. Es necesario que todos los planetas estén completamente deshabitados para realizar ese proceso, por lo que todo ser vivo de flora y fauna, será reubicado en otros planetas. El planeta X1 está actualmente muy deteriorado, deberá de ser restaurado junto con sus lunas originales, pero esto será cuando ya esté en Sirio, esto va también para Maldet Venus. la ascensión y la 5D. El proceso llamado ascensión a la 5D es el proceso en el cual el alma barra esencia barra conciencia individual se libera del sistema holográfico planetario llamado Spectrum con su cristal simulador llamado Maya. Al momento de que el planeta X1 en el plano de la 5/6D entre de lleno al cinturón de fotones, la energía de este cinturón también afectará al planeta holográfico, y las proyecciones holográficas virtuales que somos nosotros seremos compenetrados por esa energía de purificación. Esta energía fotónica es de la octava del ultravioleta, en sus 7 niveles, desde la que quema la piel y la que desintegra a nivel subcuántico todo rastro de desarmonía, hasta el nivel que provee de energía para activar todos los chakras energéticos. Esta energía activa el centro cristal y te permite el uso total de las facultades propias del diseño humano. Los niveles bajos de la octava desintegran la desarmonía a nivel subcuántico, en pocas palabras desintegra las programaciones de odio, maldad, ira, egoísmo, ambición desmedida, lujuria, egocentrismo, etc. Si esas esencias se basaron en esas programaciones energéticas para formar la plataforma de ambientación de su esencia, esta será reciclada o desintegrada en el éter cósmico. No se podrá soportar una programación de maldad. Todas las almas barra esencias barra conciencias, de lemures, atlantes, anunnakis y científicos que quedaron atrapados en Maya al momento del robo serán liberados y estos regresarán a sus cuerpos originales que están en las cámaras de éxtasis. Las esencias barra almas barra conciencias de los nefilins que entraron como guardianes para pastorearnos, y que tienen sus cuerpos en éxtasis, los recuperarán y saldrán intactos. Los nefilins que entraron con forma humana a formar el Sanedrín sionista, a los que fueron designados como la realeza, a los de las castas sacerdotales y a los controladores de los sistemas económicos, financieros y políticos también se les habilitará y se les proveerá de un cuerpo nuevo tipo nefilín selenita. A los que entraron ya sea engañados con el rollo del rescate para la humanidad, o por voluntad propia y a sabiendas a que se metían pero no les importaba por tener el gusto y placer de ser elegidos para poder pasar a la siguiente etapa de evolución universal, y que vienen de otras galaxias, con cuerpos diversos, a estos se les reintegrará un cuerpo humano ya con uso de sus poderes en pleno. A los humanos que perdieron su cuerpo y ya habitaban en X1 serán recompensados con cuerpos humanos nuevos y con todos sus poderes. No hay karma que pagar. A las proyecciones holográficas de los seres que se desplegaron en el planeta holográfico virtual minario, y lograron individualizar sus esencias y lograron tener el nivel de conciencia multidimensional, les será dado un cuerpo humano fuera de Matrix en el plano de 5/6D con todos los poderes en activo. Las proyecciones de los humanos que individualizaron sus almas pero siguen siendo borregos de las religiones, y que se encuentran en estado elemental de conciencia, se les dejará en la Matrix holográfica planetaria para darles otra oportunidad. Quedarán sin poderes, pero con conciencia ya liberada de los estigmas de las falsas religiones. Su periodo será de una vida nada más. Si en ese lapso de vida logran alcanzar el nivel de superhombre de conciencia expandida, entonces serán liberados y tendrán su cuerpo humano de 5/6. A los que después de ese lapso tampoco alcanzaron el nivel de superhombre, su átomo simiente será reciclado en el éter cósmico. A las almas que no se diferenciaron del espíritu grupal o del yo verdadero que los proyectó en el holograma serán reciclados y pasarán al éter cósmico. La flora y la fauna serán reciclados, todo signo de manifestación del holograma será reciclado y borrado del sistema permanentemente, y Maya será liberada de su encargo definitivamente. El llamado karma será cancelado definitivamente en la etapa holográfica por ser este un simulador de aprendizaje y no habrá consecuencias colaterales más las que de en delante se generen en el mundo real de 5/6D. La era dorada o siguiente generación. Después de que se completen todos los portales 11, 11 y el 12, 12 con toda la potencia de la energía fotónica, y liberadas las esencias de la energía negativa de odio y egocentrismo de toda la basura energética no deseada, se pasará a lo que se llama la era dorada en el plano de 5/6D una vez liberada la Matrix planetaria holográfica y virtual llamada Maya, y cancelado el programa virtual, se implementa la etapa final del plan divino, que es la de la reubicación de las almas barra esencias barra conciencias ya con forma humana. Estas nuevas formas humanas se reubicarán en sus planetas de origen para pasar la información adquirida y servir de ejemplos a los demás seres de su antigua especie. Como son de mente colectiva, esta información será transmitida instantáneamente por telepatía o empatía. Como los seres que estamos en la Matrix actualmente y que venimos por voluntad propia a participar, somos líderes de nuestros mundos o al menos somos altos dignatarios designados y tenemos gran influencia en nuestros planetas de origen, podremos convencer de la necesidad de establecer un pacto de civilidad, de paz y de armonía. Al pasarles nuestras experiencias de amor, de sentimientos y de emociones, ellos sabrán, más o menos, lo vivido, porque unos no tienen estos cuerpos emocionales, pero podemos hacer una interfase de interpretación para que entiendan los que vivimos, punto, que sepan del sufrimiento que pasamos y que lo sientan en carne propia para evitar así seguir con el daño a los demás. Es un no hagas al otro lo que no quieras para ti. Los sentimientos y emociones negativos ya fueron drenados de nuestra esencia, estas se presentan puras ante las colectividades de nuestros y otros mundos, serán un bálsamo de paz y armonía, que intervendrá sus sistemas operativos esenciales reconfigurándolos, para lograr así una purificación a nivel universal. El cambio de dominio de raza será ya una realidad, regirá ahora la raza raíz de forma humana, la Nox, será en paz y armonía. La raza reptoide terminará su turno de reinar y convivirá en paz y armonía con el resto del universo. A las esencias nuevas se les designarán dos planetas para su reubicación, uno en la constelación del Cisne y el otro en la de la Grulla. Ya están preparados para recibir la vida como la conocemos, esos mundos son unos paraísos. La divina presencia habrá así preservado el plan de nuestro todo universal, salvándonos de una total vaporización. Ya con todos los cuerpos energéticos activos en su totalidad, podremos vivir eternamente, ya que aunque el todo decida cancelar instantáneamente el universo, nosotros prevaleceremos a pesar del punto. Cuando el todo decida crear otro universo, nosotros estaremos presentes en él, tal y como queramos ser. También podemos dentro de él, sostener el mismo el programa universal presente en un plano paralelo, tal y como la divina presencia lo ha hecho hasta este momento. Seremos multidimensionales y podremos hacerlo, nos convertiremos en divinas presencias también, con todos los poderes en activo. Los que tienen el 13 chakra podrán trasladarse también a los otros universos y experimentar otras realidades diferentes por todas las eternidades. Conclusiones. El último motivo de mostrar todo el panorama global, sobre los sucesos de este sueño de nuestro todo universal, es el de darles oportunidad a nuestras mentes, de expandirse, de darles una dirección de enfoque, de una perspectiva de vida, de existencia cósmica. Saber que hay razones y motivos para justificar por lo que hemos estado pasando actualmente, de que si hay un propósito de vida ulterior a esta vida virtual holográfica. Esto es muy necesario, ya que al redireccionar el enfoque de nuestra atención, esta puede expandirse y provocar las reconexiones neurales necesarias que abran las puertas a esos archivos perdidos y empolvados dentro de nuestra memoria profunda. Ese es el siguiente paso, ya hay la energía suficiente que pueda sostener la complejidad de circuitos neurales necesarios para que esto pueda suceder, aprovechémosla y seamos el cambio. Seamos la punta de lanza que detone la masa crítica que haga que toda la humanidad pueda hacer más lucido el sueño con ensueños de esta matrix holográfica planetaria virtual minaría. La masa crítica se formará, por la inducción de frecuencias reguladas y redirigidas con un propósito, decreto e intención determinado. Si somos lo suficientemente conscientes de eso, y de esta nueva etapa de semiverdades, podremos accesar al nivel colectivo, akásico, de la Matrix y de la humanidad y que nos reúne en la plataforma de ambientación que nos hace ver esto como una realidad única. El hecho de leer estos escritos es ya un muy buen avance, en el intento de recordar sobre nuestra existencia, los conocimientos aquí vertidos provocarán que el cerebro se reactive, en sus neuronas necesarias para que los recuerdos empiecen a llegar, ya hay las frecuencias y la energía necesaria para ello. Tener un panorama global universal, provocará que las cosas locales, que antes eran muy importantes o vitales en nuestra atención, se vean ya con otra óptica y dejarán de tener importancia vital. Esta importancia se disminuirá de manera muy significativa, lo que provocará la liberación de lazos energéticos y de candados subconscientes que no nos dejaban avanzar en los niveles de conciencia cósmica expandida. Al reconocer a nuestros ancestros y verdaderos familiares y mezclarlos con los que interactuamos en el holograma nos provocará la catarsis necesaria de liberación, de falsas creencias desde el nivel cósmico al nivel holográfico. Esto es para todos en todos los niveles desde esta 3D,